Un extraño hecho que solo sucede durante un mes. Cada 4 años. Alentás a jugadores que son de tu equipo rival. Durante un mes. La camiseta es solo una. Viví todas las alternativas del Mundial de Fútbol de Rusia 2018.